ya se me apareció un máquina acá para convertirme en gato. Un puñado de pelo de mono tití. 6 lenguas de pescado. 6 pezuñas de gato. 7 colas de gato. Un bigote de gato. Una media de duende. Un ratón.